especial la bienvenida el día de hoy a un muy buen amigo de nuestra casa radial, Adelé. ¿Cuáles son los objetivos del centro? ¿Hacia dónde apunta lo que estás promoviendo? ¿Y cuál es el objetivo de estar el día de hoy acá en la Radio Puente Alto, René? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, estoy junto a Dayana Durán, que es psicóloga clínica de nuestro centro. Bueno, el Centro Crecer está en la comuna de Puente Alto desde el año 2010. Llevamos bastante tiempo en la comuna. Tenemos todas las especialidades en salud mental, psicología clínica, psiquiatría, tanto adulto, infantil, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo. Realizamos test ADOS también para aquellas personas que sospechan de algún tratamiento del espectro autista. Estamos ubicados en Puente Alto, en el edificio Núcleo Puente Alto, en la calle Balmaceda 489, la oficina 301C. Cuéntanos cuáles son los objetivos en términos concretos del centro, cuáles son los servicios que brinda y que promueve aquí en la comunidad de Puente Alto. Brinda todos los servicios relacionados con salud mental. Ya, la mayoría de nuestros pacientes son niños y adolescentes que están en los colegios de la comuna de Puente Alto. Y en área de psiquiatría adulto tenemos un espectro bastante amplio de pacientes adultos. Correcto, el día de hoy nos traes una invitada, ¿verdad? ¿Por qué no la presentas, René? Sí, estoy con Dayana Durán, que ella es psicóloga clínica, que trabaja en nuestro centro hace mucho tiempo y quiere hablarle de un tema muy, muy específico, que es acerca de los primeros auxilios en salud mental. Bienvenida, Dayana. Hola. Por acá. Hola, bueno, buen día. Contarles que yo trabajo, bueno, en el centro, como decía René, hace un tiempo y me especializo en niños y adolescentes más que todo. Sin embargo, hoy día vengo a hablar un tema que es de ayuda para la comunidad, que no está muy masificado el tema de los primeros auxilios psicológicos y cómo debemos abordarlos, ¿cierto? En caso de ver a una persona en estado de shock, ya sea por algún algún incendio, o algún choque, o alguna situación traumática que tenga, ¿sí? Entonces, bueno, primero voy a pasar a contar que los primeros auxilios psicológicos es una técnica de apoyo humanitario para que las personas que se encuentren en una situación de crisis, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es poder brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación, ¿ya? Y también con esto, todo esto que vamos a trabajar, vamos a prevenir el desarrollo de psicopatologías que pueden tener las personas luego de algún tipo de crisis, ¿cierto? Por ejemplo, como las pesadillas, como insomnio, no poder dormir, no poder salir, crisis de pánico y un montón de cosas. Entonces, por eso es muy importante los primeros minutos o cuando pasan este tipo de situaciones, ¿sí? Y vamos a tocar el tema de el PAP, que es un modelo de ABCDE, que ha sido comprobado por las universidades, y se hizo un estudio, ¿cierto?, donde se da cuenta que las personas que reciben los primeros auxilios psicológicos tienen una mejor respuesta y que los que no lo tienen, ¿ya? Y bueno, primero está la escucha activa, ¿cierto?, que es donde la persona, podemos tomarnos de 10 a 20 minutos y ver en el estado en que está la persona que sufrió esta crisis, ¿ya? Esta persona puede querer o no querer hablar, lo importante es no forzar a esta persona y estar acompañándolo más que todo y calmarlo si está afectado, ¿ya? Por lo cual es esencial que cuente con un espacio de manera para no presionarlo, ¿ya? Eso sería como el primer paso, que es muy importante, no presionar a la persona. Si ella no quiere hablar, perfecto, yo me identifico, mi nombre es tanto, voy a estar acá si quieres hablar, ¿sí? Y luego vendría el segundo paso, que es el reentrenamiento de la ventilación. ¿A qué se refiere esto? Es como decir, son técnicas de respiración. Contarle a la gente, porque no muchos saben, acerca de que el tema del yoga, ¿cierto? Que hace mucho tiempo se ha visto que va a aliviarnos el tema de las técnicas de respiración. Ya cuando respira nos tranquilizamos, bajamos ese nivel de angustia y la persona va a poder hablar para poder seguir con el siguiente paso, que va a ser la categorización de necesidades, ¿ya? Y esto va con esta categorización de necesidades, vamos a ayudar a las personas a identificar y ordenar sus prioridades, porque como estamos con toda esta angustia, ¿cierto?, que no podemos ver en estado de shock, de repente no sabemos qué hacer, si llamar por teléfono, si quizás a lo mejor necesito ir al médico o tengo un seguro de vida. Entonces poder ayudarlo a tener claridad sobre cuál es su prioridad y es lo más importante para ellos. A lo mejor su necesidad primera es, es que necesito tomarme tal medicamento porque, no sé, no me tomé hoy día la pastilla. Entonces, ahí buscamos el medicamento, ¿ya? O necesito comunicarme con mi hijo, o necesito X cosas. Entonces, nos vamos a ayudar con eso. El siguiente paso sería la derivación de apoyo. Esto es identificar, ¿cierto?, las redes de apoyo que tenga la persona. Como ya tenemos claro las necesidades, priorizar y crear un plan de ayuda. Contactar, por ejemplo, a los familiares, o al consultorio, o a CEFAM, los teléfonos, la dirección donde lo pudiesen ayudar, ¿ya? Y por último, en este modelo ya tenemos la psicoeducación, que es muy muy importante, porque la gente en este estado, cierto, en un estado de crisis, suele de repente desorientarse, perder la memoria, no saber dónde está, además esto le angustia mucho más porque piensa, estoy perdiendo la cabeza, no sé dónde estoy, además de lo que me está pasando en este minuto. Entonces, una orientación técnica sobre lo que le puede pasar, ¿ya? Contarle a la persona, lo que está sucediendo es algo normal, es un proceso normal que se va es de esperar durante los siguientes días, y es importante aclarar porque la persona va a sentirse mucho más tranquila, ¿ya? Y entregar recomendaciones concretas. O sea, por ejemplo, decirle que sí puede tener pesadillas, que sí puede sentirse angustiada, que puede sentir ganas, no sé, de no hablar en cierto tiempo, o puede tener amnesia por un periodo corto, ¿ya? Lo importante es también entregar la posibilidad, a lo mejor en un documento escrito o escribirlo en un papel, las cosas que sí son importantes para que ella acuda al médico, ya se sintiera ganas de, por ejemplo, quitarse la vida, quitarle, no sé, se siente muy desesperada y no haya qué hacer y ha tenido pensamientos intrusivos. Eso sí es importante tenerlo claro y decirle a ella o al familiar que en eso sí ya pasa a otro tipo y tendría que ir a la asistencia, digamos, para que lo puedan ayudar, ¿ya? Eso es como en general los primeros auxilios psicológicos de este modelo, y que está comprobado que, como decía antes en un principio, las personas que tienen esta ayuda en los primeros tiempos cuando tienen la crisis, los síntomas post estrés traumático van a disminuir enormemente, ¿ya? Eso, no sé. ¿Cuáles serían las mayores crisis que se presentan en la población? Por ejemplo, un duelo, por ejemplo, incendio, por ejemplo, también podría ser, no sé, pérdida de un niño, ahora tan frecuente que está la situación, robo, ¿cierto? Robo con intimidación. Robo con, no sé, portonazo y todas estas cosas que uno queda como impactada, ¿cierto? No sabemos con qué hacer. Y después de este shock viene el estrés postraumático, ¿ya? Y este estrés postraumático trae consigo un montón de consecuencias, como es el insomnio, como lo que hablábamos, como no querer salir, crisis de pánico, quizás crisis de angustia, no recordar a lo mejor en ese minuto, cuando a uno le preguntan, ¿cierto? No sé, sufrí un portonazo y yo no me acuerdo cuándo fue, cómo fue, qué hice. Entonces empiezo a cuestionarme, pero ¿cómo no me acuerdo? O empiezo a tener pesadillas con respecto a el evento traumático. ¿Y esas secuelas, si no son tratadas, perduran en el tiempo? ¿Por cuánto tiempo podrían perdurar si no hay un tratamiento adecuado? Sin haber un tratamiento adecuado se puede hacer crónico. ¿A qué le llamas ser crónico? Podría durar muchísimo tiempo, o sea, hasta que no tengamos, digamos, una terapia, ¿cierto? Entonces, lo importante, por eso es importante, y se vio en este estudio que yo nombré al principio, que se hizo con muchos pacientes el tema de las personas que tenían estos primeros auxilios psicológicos, que eran muy importantes, o versus las otras personas que no lo tenían. Sí, es las otras personas que no tuvieron primeros auxilios psicológicos, lamentablemente quedaron con estas secuelas de que tuvieron que ir al médico, psiquiatra, a tomar pastillas y un montón de cosas, ya, porque no lo vieron inmediatamente. No digo que sea 100% que a la persona no le vaya a pasar, puede ser, pero vamos a disminuir una cantidad enorme, ¿cierto?, el porcentaje de personas que puedan quedar con el estrés postraumático. Ya, esto en vez de durar, a lo mejor me puedo sentir mal una semana o dos, versus que puedo estar un año yendo al psiquiatra con pastillas y un montón de cosas. Entonces, esa es como la diferencia. Ahora, lo importante también, por ejemplo, es que si estoy en una empresa, supongamos, yo debo abordar y hacer un plan para para esta ayuda, ¿cierto?, de primeros auxilios psicológicos, porque no cualquier persona puede llegar y hacerlo, porque si una persona, por ejemplo, sufrió una situación traumática, no está en condiciones de poder ayudar a otro. ¿Y si se debería hacer un plan preventivo? Debería ser un plan preventivo que lo tienen, que debiese estar, por ejemplo, en las empresas, en los colegios, en este tipo de cosas, porque generalmente no se sabe. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay este tipo de cosas? Claro, estaba, me acuerdo hace mil años, yo de la presentencia, ahora se llama de otro nombre, pero en este caso de crisis, ¿qué hacemos con los, por ejemplo, los chicos? ¿O qué hacemos en una empresa si pasa algo así? ¿Quién aborda? ¿Quién aborda este tipo de cosas? Entonces, a lo mejor crear un plan de acción y decir, ya, mira, tú estás a cargo de esto, vamos a ayudar en, no sé, seis, no sé, cinco personas afectadas, ya tú vas a ver a este, y nos organizamos y podemos hacer. O sea, es súper importante la labor del prevencionista en riesgo de cada empresa, ¿cierto? Y en los colegios, el encargado de calidad de vida, o psicólogos, si es que lo tienen, claro, los colegios. Sí. Claro. Sería muy importante como masificar el tema. Yo creo que la gravedad que tienen estos síntomas a posterior son los que sufren menores con abuso sexual. Yo creo que eso aumenta el 100%, digamos, del estrés postraumático, porque va asociado con todo un tema judicial que lo revive en el tiempo, dependiendo del juicio, etc. Sí, de todas maneras, porque hay una revictimización ahí y queda un estrés postraumático grande. Hay una situación de angustia que se generaliza, ¿cierto? Porque se observan episodios de esta repetición del trauma cada vez que tengo que contar quizás la historia, ¿cierto? Entonces, es difícil. Está también comprobado que, además de, digamos, de la situación traumática, lo que es el abuso sexual, que es un tema muy, muy complejo, lo más importante es el apoyo de los familiares cercanos, ¿cierto? El creer, el poder creer. Porque muchas veces la persona, o el niño, o persona adulta que sufre un tipo de abuso, se queda en una situación muy vulnerable, y le cuesta decir, porque generalmente el abusador es una persona con poder, está sobre. Entonces, pasa esto que la persona le cuesta mucho hablar. Y cuando habla y no me creen, es aún mayor el daño desde lo que me costó recién hablar. Es aún mayor el daño del que me hizo quizás la persona abusadora. Es súper importante la confianza que deben tener el grupo familiar, los unos con los otros, para poder contar todas estas temáticas y situaciones que a veces las ocultan por temor o porque no hay la confianza suficiente, simplemente, con los papás o con los autorresponsables. Sí, yo creo que es un tema muy complejo, podríamos tratarlo en otro capítulo, porque en general, aunque haya mucha confianza, a lo mejor entre los padres, el tema del abuso deja tan en shock a una persona, adulta o niño, que le cuesta mucho hablar. Por eso, cuando salió, digamos, este tema de el feminismo, las tesis, con todo esto, ¿cierto? Se abrió mucho y tuvieron muchas, muchas más consultas sobre el abuso sexual. Gente que no había hablado nunca empezó a hablar y decir, ¿sabes qué? Yo también fui abusada, yo también fui abusada. Porque no habían tenido la confianza de poder contar su historia. Y contar la historia puede ser contar la historia en un año, inmediatamente cuando me pasó, o en 10 años, o en 15 años. Puede ser que me acordé luego de mucho tiempo. Entonces, por eso que el tema del abuso es muy complejo. Yo creo que da para mucho. Podemos abordarlo en otra sesión. Pero también te deja con este tema del trastorno, ¿cierto? Este postraumático que lo podemos abordar de esta forma. Oye, lo estaba dejando conversar tranquilamente, qué bueno que se relajen y que aproveche la instancia de conversar también entre ustedes con la comunidad. Vamos con algunas de las preguntas que llegaron al estimado Sergio Carrasco. Hola Juan, qué interesante programa que estamos escuchando, tomando nota, me parece muy bien. ¿Qué hacer cuando una persona ha sido abusada desde temprana edad y los sistemas de justicia no han logrado reparar ese daño? ¿Ustedes ven ese tipo de temas también? Tuve una nieta que le pasó esto. ¿Dónde los puede ir a ver y qué se requiere? Sí, nosotros tenemos psicólogos especialistas en esta temática que cuentan con magíster y mucha experiencia en el tema. Así que nos pueden llamar o visitar en el Centro Crecer. Es en Balmaceda 489, oficina 301C. El teléfono o WhatsApp es el 968340470. Carla Babés le manda saludos. Hola Juan Carlos, estoy en la Serena escuchando la radio, interesante el proyecto, el programa. Qué bueno que hagan educación para la salud mental en la radio. Yo soy de Puente Alto, llevo una semana más. Me parece interesante. Dame la dirección del centro porque estoy constantemente angustiada y no lo sé porque no me siento cómoda conmigo misma. Estoy como intranquila. Todo me afecta, todo me molesta. A pesar que estoy en la playa, no logro quitarme esa comodidad. ¿Qué me puedes decir, René, o la señorita que está con nosotros? ¿Cómo se llamaba la persona? Carla. Ya. Carla, mira, la angustia puede ser debido a muchos factores. De repente nosotros tenemos en nuestro inconsciente, ¿cierto? Y actuamos desde el inconsciente de esta manera por miedos que tenemos desde la infancia o que no hemos tratado simplemente, ¿ya? Hay muchas cosas que quedan en nuestro cuerpo que en realidad se manifiestan, ¿cierto? Estos traumas que quizás tenemos de la infancia, de la adolescencia, y van generando este tipo de angustia que no podemos y no sabemos de dónde viene, ¿sí? Y así también el poder entendernos, ¿cierto? Y procurar o prevenir, más que todo, algunas enfermedades, ¿cierto? Que se han dado y están justificadas, crónicas como la fibromialgia, un montón de enfermedades que vienen de estas situaciones como del tema emocional. Entonces yo le diría a ella que es importante como hacer una terapia para conocer y ver qué le está afectando. Puede ser el trabajo, puede ser que generalmente a lo mejor, haya tenido alguna situación X y no lo recuerde. Entonces siempre es necesario, yo creo, poder tratarnos, ver con el terapeuta y poder llegar, ¿cierto?, al punto de conocernos mejor nosotros mismos, porque en realidad uno no se da el tiempo en general en la noche para decir, ah, mira, ¿sabes qué? Esto me puede haber pasado o por esto actúo de esta forma. Y el mundo como está tan rápido, ¿cierto? Tenemos que hacer tantas cosas a la vez, más las mujeres que corren, trabajan, ven los chicos y un montón de cosas, que hay una sobrecarga emocional, ¿ya? Entonces, por eso está el tema del género también muy presente, digamos, en estas situaciones de enfermedades y patologías en psicología, ¿cierto? Hay muchas más personas con fibromialgia, muchas más personas con crisis de angustia, porque tenemos un doble trabajo, ¿sí? Porque eso. Luis González, antes de despedirnos. Hola, Juanca, interesante el programa desde San José de Maipo, acá con mi familia, acampando. Está bueno el programa. Esto va a quedar en formato de audio, sí, en formato de audio, no lo veré en vídeo. Ya, me dice, ¿cómo saber si estoy con un problema psicológico? ¿Verdad? Porque todo me cuida. Soy una persona hipertensa, diabética, pero me he dado cuenta que mi estado de humor varía rápidamente de uno a otro. ¿Dónde voy al centro? ¿Y cuánto sale? Pregunta. Bueno, hay diferentes test como para determinar un diagnóstico. Y nosotros tenemos aranceles en psiquiatría de 60.000 pesos y en la otra especialidad de psicología, terapia ocupacional, 30.000 pesos. Estamos haciendo todas las gestiones para empezar a atender con FONASA, yeah. Así que prontamente vamos a estar atendiendo con bono FONASA. Eso me estaban preguntando. Sí, eso es un tema súper importante que está viendo René en el centro, porque se ha visto que lamentablemente hay una lista de espera gigante en los consultorios, ¿cierto? En todas las partes como pública, y yo he hablado con mucha gente, y la verdad, una consulta psicológica no sirve mucho porque tenemos que tener un tratamiento psicológico, ¿ya? Y si no hay horas en las partes públicas, necesitamos abordarlo de otra forma para poder llegar a todas las personas, ¿cierto? Para que sea un apoyo social, ¿cierto? Que puedan solucionar sus temas. Entonces, por eso René está viendo el tema de poder llegar a y atender a través de FONASA. Perfecto. Bueno, quiero agradecerte que hayas estado acá. Quiero darte consultas la próxima semana. Seguimos guardando más temáticas pendientes. Aquí las mujeres nos hablan acerca de la violencia de género. Ojalá hagan un programa relacionado con eso, porque hay una enorme necesidad, me dice Juan Carlos, la Valentina Zúñiga, que está en sintonía. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Silvita, por haber venido el día de hoy acompañarnos acá a la Radio Puente Alto. Encantado. Da la dirección nuevamente. Balmaceda 489, oficina 301C. Nuestro WhatsApp es 569-6834-0470. Perfecto. Tú me vas a dejar después me vas a dejar posteriormente un flyer, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias también, señorita, por haber venido. Dayana. Gracias.